Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 21 de enero del 2016. Estamos con toda la energía, saludando muy afectuosamente a las personas que están en Radio Casa de la Cultura por vía online o sintonizándonos en el 940 AM en Radio Casa de la Cultura. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un tema de sexualidad, donde hablaremos de un concepto muy importante que, bueno, probablemente sea la gran búsqueda dentro de la sexualidad, dentro de la práctica de la sexualidad. Estoy hablando del orgasmo, algunos datos muy interesantes acerca del orgasmo, pero primero vamos a ver una pequeña definición. El orgasmo es el punto de culminación de la práctica sexual. Se trata de una reacción de los nervios parasimpáticos que se desencadena por la estimulación constante e intensa de las zonas erógenas, o por otro lado de alcances muy elevados de excitación de tipo sexual en específico. Bueno, en el hombre el orgasmo está caracterizado por la eyaculación. Todos los hombres eyaculan al tener un orgasmo, a menos que, bueno, se dé una patología un poco extraña, que es la eyaculación retrógrada o el orgasmo seco, que es un tipo de orgasmo un poco extraño donde la eyaculación, en lugar de ser expulsada fuera del organismo masculino, se regresa por los conductos deferentes y el esperma, el semen, queda contenido dentro de estos conductos y dentro de la uretra del hombre. Por supuesto, esto no es muy frecuente, sin embargo tiene un punto de un beneficio, digamos, para los hombres a quienes se les presenta este tipo de orgasmo, y es que al no haber la señal física de eyaculación, el tiempo de espera para tener otra relación sexual se convierte en cero. Pueden retomar la relación sexual inmediatamente, debido a que, pese a que exista la sensación intensa de estimulación nerviosa, que generalmente está caracterizada por cosquilleo intenso en ambos sexos, pero bueno, ahora hablamos del masculino, pese a que existe esta sensación, posteriormente no hay el periodo refractario, el periodo de refracción de la erección. Entonces esto permite que, al continuar la erección, el hombre pueda tener todavía un contacto sexual. Ahora, en el caso de las mujeres, el orgasmo puede estar acompañado de una eyaculación, muchas veces, no siempre, la llamada eyaculación femenina, o squirt, como se le conoce en el idioma inglés. El squirt se trata de un sobresalto de las glándulas de Kegel, que son las glándulas encargadas de generar la lubricación femenina. Entonces, bueno, al estimularse por vía de estimulación del punto G o clitoriana, o ambas, incluso por otras vías de estimulación, como por ejemplo la del cuello uterino, se puede dar este tipo de eyaculación femenina, que, bueno, es un poco extraño, no es un gran porcentaje de mujeres del que lo experimenta. Lo que sí suele presentarse es un aumento notable de la cantidad de lubricación en la zona erógena, pero no necesariamente esta expulsión abrupta de fluido. Bueno, El orgasmo es una sensación bastante placentera. El promedio de tiempo que tarda una persona en llegar al orgasmo desde la excitación hasta el punto del orgasmo se aproxima a los 9 minutos en el hombre y los 10 minutos en la mujer. Una diferencia bastante corta que, por supuesto, tiene muchos beneficios, como que las parejas puedan tener un orgasmo simultáneo o tener un tiempo de ejecución de una relación sexual placentera de una manera sencilla. Obviamente esto depende también de en qué punto se empiece la estimulación, y uno de los grandes problemas es que el hombre suele tener su orgasmo antes que la mujer. Incluso suele presentarse la patología de la eyaculación precoz, donde el hombre, bueno, tiene un orgasmo de manera muy muy acelerada, y esto por supuesto genera una cierta incomodidad en su pareja. La duración del orgasmo varía en ambos sexos. En el hombre está promediada entre los 5 y 10 segundos, un tiempo bastante corto, y en la mujer puede llegar incluso a los 15 minutos. La sensación propia del orgasmo, es decir, el éxtasis absoluto, donde hay una gran tensión muscular, una cantidad de espasmos musculares en la zona del vientre y en las zonas próximas a las zonas erógenas. Y por supuesto el orgasmo, bueno, tiende a después de estos movimientos espasmódicos que hay en las regiones erógenas y a la subida también abrupta de del ritmo cardíaco y de la respiración, dejar una sensación de cansancio, una sensación de plenitud por el bombardeo de sustancias propias de nuestro organismo, en su mayoría hormonas y neurotransmisores, que dan la sensación de plenitud, de placer, y la sensación de sosiego, digamos, de calma, sobre todo en el aspecto de deseo sexual. Es decir, inmediatamente del orgasmo puede haber una predisposición a repetir una relación sexual. Sin embargo, la conciencia propia del cuerpo no presenta, digamos, una sensación de excitación inmediata, sino más bien todo lo opuesto, una sensación de calma en ese sentido. La excitación se puede retomar inmediatamente después del orgasmo en el caso de las mujeres, lo que les da esta característica muy interesante de ser multiorgásmicas, y en el hombre, después de un tiempo corto que varía entre los 10 minutos, que se conoce como periodo refractario, bueno, donde la erección se imposibilita un poco. Posteriormente a este tiempo se puede retomar la excitación y empezar la búsqueda de un nuevo orgasmo. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos para seguir hablando de esto. Nadie te quiere mencionar, y sin embargo te quieren disfrutar. Orgasmo, como quisiera describirte, tal cual siento, como poder eternizar este momento. ¿Cómo decir que es un placer y no un tormento? Orgasmo, la comunión de los que aman con locura, y no sabemos si reír con la ternura de empezar. y no sabemos llorar por la amargura de acabar. Orgasmos, ya no te puedo recordar sin un sollozo, porque el recuerdo del placer casi morboso siento de nuevo un palpitar entre nosotros. Orgasmo, ¿quién te pudiera retener más de un instante para morirme de placer? Hoy como antes y al mismo tiempo renacer junto al orgasmo de mi amante. Orgasmo, ¿quién te pudiera retener más de un instante para morirme de placer? Hoy como antes y al mismo tiempo renacer junto al orgasmo de mi amante. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un bolero muy hermoso, dedicado precisamente al tema de hoy, orgasmo. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con Dial de los Sentidos al 2220-966, 2220-966, las líneas de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Y bueno, contarnos algo acerca de sus orgasmos. Tenemos unas estadísticas muy inquietantes acerca de los orgasmos. Una encuesta realizada en Europa, en España, donde, bueno, son un poco más frecuentes este tipo de estudios. El 71% de los hombres afirman que piensan que sus, bueno, aseguran que sus parejas están llegando al orgasmo durante sus relaciones sexuales. Sin embargo, solo un 30% de mujeres encuestadas afirman que llegan al orgasmo durante sus relaciones sexuales, digamos con frecuencia, de manera habitual. No se sabe por qué es esto, no se tiene una teoría que bueno, se ajuste a todos los casos, o que explique a ciencia cierta qué sucede con el orgasmo femenino, pero definitivamente se ha convertido en un evento un poco más complejo. Existe este gran tópico que es el orgasmo fingido, y bueno, se trata precisamente de que las mujeres, con la intención de no prolongar más la relación sexual, o tal vez de intentar que sus parejas no se sientan mal con ellas o consigo mismos, fingen el orgasmo, es decir, imitan todas estas reacciones efusivas que tiene el cuerpo cuando se experimenta un orgasmo, es decir, tensan los músculos, cambian la respiración, algunas lo acompañan con gritos, con toda clase de gemidos, y otro tipo de expresiones que, bueno, parece que hacen que parezca que están teniendo un orgasmo en ese momento. Por otro lado, se dice que el orgasmo femenino es mucho más difícil de alcanzar debido al gran factor psicológico que existe en las mujeres. En este sentido, hay una explicación biológica, y es que no todos los animales, mamíferos, en sus hembras, en las hembras de las especies, existe el orgasmo. Esto es exclusivo de algunas especies, en las que se incluyen algunos primates superiores, no todos, y el Homo sapiens, el ser humano. Una de las explicaciones evolutivas que existen para este rarísimo evento, para esta rarísima adaptación que tiene el hombre, es que, me refiero al hombre como el género humano, ¿no? El hombre y la mujer, es que las mujeres, por una cuestión de selección natural, fueron sobreviviendo más las mujeres que tenían orgasmos cuando el hombre empezó a mantener relaciones sexuales de frente, es decir, una vez que el homínido estaba levantado en dos piernas, y a la vez que se aumentaba el factor psicológico dentro de la sexualidad y las parejas empezaban a mantener relaciones sexuales dándose, viéndose el rostro directamente, teniendo un mayor nivel de comunicación, la mujer fue adquiriendo la capacidad de tener el orgasmo. Y por supuesto, este reflejo espasmódico del que hablaba antes y que deja una sensación evidente, primero de sosiego, de calma, y por otro lado de cansancio, ambas cosas que, bueno, llevan a que un buen porcentaje de los casos la persona que tiene el orgasmo decida quedarse retozando, decida quedarse recostada, haría que las mujeres que tenían o que, bueno, experimentaban un orgasmo durante la relación sexual, digamos en un tiempo cercano a la eyaculación de sus parejas, tendrían más probabilidades de embarazarse debido a esta posición, a recibir el orgasmo en horizontal, y bueno, aumentar las probabilidades de una fecundación. Por supuesto, al reproducirse más las mujeres que tenían orgasmos, que se mantenían recostadas después de una relación sexual, irían sobreviviendo las que estuvieran mejor adaptadas a esta situación, que tuvieran un cuerpo, un sistema nervioso mejor adaptado. Y bueno, esto es bastante notable en las estructuras de las zonas erógenas. El clítoris, que es el equivalente femenino al glande masculino, tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas. El glande tiene más o menos 4.000. Y bueno, esto sumado a las terminaciones nerviosas que tiene esta zona de la piel, de la pared interna de la vagina, que es el punto G, el cuello uterino y otras zonas erógenas. Hay muchas formas de alcanzar el orgasmo. Acabo de mencionar tres zonas erógenas que se encuentran ubicadas justo en los órganos reproductivos de la mujer. Sin embargo, hay muchas mujeres que experimentan el orgasmo mediante la estimulación de estas zonas, las caricias sobre todo la piel, el coito anal, la estimulación de los pezones, e incluso hay ciertos personajes históricos como Casanova, como el Marqués de Sade, Cyrano de Bergerac, de los que se dice que debido a su gran habilidad y su elocuencia y su capacidad para seducir a las mujeres, podían hacer que experimenten orgasmos únicamente con el rozamiento de la piel y acompañando esto con sus palabras, pura labia se diría en esta región del mundo. El hombre, por supuesto, tiende a ser un poco más básico en la experiencia del orgasmo. En la mayoría de los casos, la estimulación de los genitales en un estado de excitación es suficiente para lograrlo, y esto nos da la mayor diferencia entre el hombre y la mujer en el sentido de la sexualidad, y que es generalmente lo que suele causar el mayor número de problemas en esto, además de problemas fundamentales como problemas de comunicación y tensiones en la pareja. Es muy importante que ambos se conozcan muy bien para alcanzar el orgasmo de manera habitual, digamos, para que la relación sexual esté completa y sea una experiencia que colme de placer a ambos. Y bueno, tengan una experiencia humana plena. Esto es todo en cuanto al orgasmo. Espero que hayan disfrutado del programa, que ha sido orgásmico en el mejor de los casos, y que nos sintonicen el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacernos comentarios, enviarnos mensajes, contarnos acerca de sus orgasmos y, por supuesto, contarnos acerca de sus estrategias para que su pareja experimente el orgasmo de la mejor manera. Esto ha sido todo por hoy. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los Sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura.